Gimnasia verbal, números. Ahora vamos a jugar un poquito, Annie. Vamos vale. a hacer un pequeño juego que consiste en lo siguiente. Yo te voy a dar un número, por ejemplo, el 2, uh-huh. ¿vale? Y me tienes que decirlo en inglés. 2. ¡Muy bien! Y ahora te voy a dar otro, por ejemplo, el 3. ¿Y qué tienes que hacer entonces? Pues anteponer el segundo número al primero. Con lo cual, 2 y 3 se convertiría en... 32. 32, muy bien. Y seguimos hasta llegar a un número increíblemente grande. Okay. ¿Vale? A ver si te acuerdas de todo. Bien, empezando entonces con el 4. 4. Muy bien. 2. O sea que 2, 4. 24. Bien, el 9. Con lo cual, 9, 2, 4. 924. Muy bien. El 1. O sea que el 1, 9, 2, 4. 1,924. Muy bien. El 7. Con lo cual, ya hemos llegado a el 71,924. 71,924. Bien. Ahora vamos a anteponer el número 4 a este número. 471,924. Genial. Y ahora para acabar, el 1. 1,471,924. Facilísimo, ¿no? Facilísimo. Easy peasy. Pero hay otro. Vamos a seguir con una segunda ronda, ¿ok? El 6. 6. Muy bien. Ahora, antepon el 3. 36. Y ahora el 2. 236. Muy bien. Ahora el 7. 7,236. Muy bien. Eso es como pasapalabra, ¿no? Más o menos. Es que acuérdate de todos los números que han ido antes. Bien, el 2. 27,236. Y ahora el 8. 827,236. Y el 2. 2,800,000. No es portugués, ¿eh? Okay. 2,000,000. 2,827,236. Muy bien. Vale, pues una ronda más. ¿Estás? Estoy lista. Vale, pues ponme a prueba a mí. Ok, ¿el 1? 1. Añádele el 5. 51. Ahora el 9. 951. Ahora pon el 6 delante. 6,951. Ahora el 2. 26,951. Ahora ponle el 7. 726,951. Y ahora ponle el 3. Oh my God. 3,726,951. ¿Qué tal lo hice? Well done. Bien, ¿no? Muy bien. Genial.